Aladdin Productions. Tú mi cura y corazón, no hay nadie como tú. Tú me viste desde lejos entre la multitud. Cambiaste mi canción con tu espíritu. Esta fiesta no para hasta que amanezca. Desde que llegaste, todo cambiaste. Hay una fiesta en mi corazón. Cirujano plástico.